mami compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble su ademán, el recto su sentir, siempre adelante va. Atlético de Madrid. Hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Podcast Rojiblanco. A la final de la Champions League. ¿Quién nos lo iba a decir hace un año, porque hace unos meses yo creo que había algunos que ya sabíamos o ya pensábamos que podíamos estar en esta final, pero lo hemos conseguido, ya estamos ahí en Lisboa, encima contra el Trampa, ni más ni menos. Va a ser una final, bueno, no sé si emocionante va a estar seguro, esperemos que sea tan bonita como ha sido esta semifinal de hoy en Londres, ¿no? Donde yo creo que hemos sido superiores en el global del partido, desde luego, en la mayoría del partido. Quizá al principio las tablas estaban un poco igualadas, las cosas, con el Chelsea saliendo otra vez a jugar a defender, que no lo entiendo lo de este hombre, el Jorginho, pero al final se ha impuesto, pues eso, el fútbol, que por desgracia no pudo ser en el Calderón, pero esta vez el equipo que ha querido jugar al fútbol ha sido el que ha salido ganador y yo creo que con claridad y con justicia, ¿no? Hemos ganado por 3-1, que incluso podían haber sido más, y yo creo que al final del partido pues prácticamente ha habido un equipo en el campo, ¿no? El equipo que de verdad lo ha querido y que de verdad estaba jugando para estar en esa final y para ganar el partido. Ahora lo único, ahora nos queda todavía pues prácticamente un mes hasta esa final en Lisboa. Y como ya avisamos la semana pasada, se va a hacer duro, sobre todo para los que estáis en Madrid y alrededores. Pero tranquilos porque va a merecer la pena. Porque al final, yo creo que este año, están los otros hablando de triplete, pero no se dan cuenta de que lo que puede ser es un doblete, pero no para ellos. Pero bueno, vamos a hablar del partido. Hoy están con nosotros Fernando y Álvaro. Fernando, ¿qué tal? Pues contento y feliz, porque hoy el Atlético de Madrid ha cerrado un círculo prodigioso. Ya haga lo que haga en la final, le han hecho historia, porque llegar a una final 40 años después es un mérito tremendo. El Atlético de Madrid lleva 40 años sin jugar una final de la Copa Europa y la han vuelto a conseguir. Por lo tanto, esta plantilla y este cuerpo técnico y este entrenador, como es Diego Pablo Simeone, ya van a quedar para siempre en la historia del Atlético de Madrid. Si encima ganan la final, ya no es que solo quedarán en la historia, sino que nadie les quitará el mérito de ser el mejor equipo de la historia del Atlético de Madrid ganando la Champions League. Y el partido de hoy, pues lo que ha pasado es que el Chelsea no tiene fútbol y el poco fútbol que tiene lo tiene en el banquillo, lo tiene arrinconado por el merluzo de Mou, y el Atlético de Madrid le ha dado un baño de cabo a rabo. Solo ha habido un ratillo ahí en la primera parte que el Chelsea ha sido mejor, pero el Atlético de Madrid, después de encajar el gol, no se ha venido abajo, que normalmente hay muchos equipos habrían cometido el error de venirse abajo, y al contrario, el Atlético de Madrid ha sido meter el gol del Chelsea y reaccionar. Encima ha marcado el gol Adrián, que no se lo cree ni él todavía, pero nos ha venido muy bien, y ya si somos capaces de empatar con un gol de Adrián es que no se podía escapar el partido. Y luego ya en la segunda parte ha sido un festival del Atlético de Madrid. Diego Costa está sensacional, Arda Turán, Coque, todos. Ha sido un partidazo. Podíamos haber metido más goles, no se ha lesionado nadie, nadie ha visto una tarjeta para que le impida jugar la final, y por lo tanto, justo finalista, no, justísimo, porque ha sido mejor a lo largo de los 180 minutos de juego, salvo 10-15 minutos. Por lo tanto, enhorabuena a Simeone y a todos los jugadores. Sí, iba a decir enhorabuena también a Álvaro, ¿no?, por el oráculo de Adrián. Álvaro, ¿qué tal? Bueno, nos han llamado brujos, yo prefiero más chamán, porque es más propio de una tribu india, los chamanes, pero decirle a Fernando que no está atento cuando hacemos los pronósticos. Aquí dijimos que iba a surgir la figura de un actor secundario, de una persona o de un jugador en este sentido, que no se contaba para nada con él, no solamente no ha marcado, sino que ha salido de titular contra todo pronóstico, ¿no? Yo, independientemente de la decisión técnica que ha motivado Simeone a incluirlo en el once titular, desde luego que bueno, es un día muy feliz para el Atlético de Madrid. Empezar por dar la enhorabuena a todos los atléticos que nos escuchan. Es el podcast más feliz que podemos grabar en los 3-4 años que llevamos de haciéndolo. Y desde luego que, bueno, es un día especial, un día único. Es la clasificación del Atlético de Madrid para la final de la Copa de Europa. Y desde luego que todas las imágenes tristes que hemos tocado, nos ha tocado vivir, pues desde luego que han quedado muy atrás y desde luego que borradas por parte de Simeone y por parte de una clasificación histórica, ¿no? En ese sentido, partido, es verdad, yo creo que ha habido dos partes muy diferenciadas. La primera, en la que no hemos ni siquiera encontrado un poco de peligro. Es verdad que con acciones quizás aisladas, como la ocasión de Coque desde su casa, ahí casi al larguero, y bueno, son ocasiones muy sueltas, pero sin continuidad. Es verdad que el Atleti es capaz de vivir al margen del balón, al margen de las ocasiones con cierta frecuencia, es capaz de generarlas en cualquier momento, en un momento inesperado, y yo creo que incluso siendo en teoría o entre comillas inferiores, hemos ido al descanso con un 1-1 que estábamos clasificados para esa final, ¿no? Yo creo que después la salida de vestuario ha sido impresionante, ha debido de ser una charla por parte del entrenador en el descanso bestial, y hemos salido a comernos el mundo y les hemos barrido del campo. Y bueno, yo tampoco entiendo muy bien la motivación de mencionar al entrenador rival o al otro equipo o su poco fútbol o, bueno, su poca capacidad con respecto a todos los recursos que tiene, pero yo en este día me voy a quedar con el Atlético de Madrid. Estoy muy nervioso, no sé si, sí. Pero a pesar de que estábamos convencidos, y no por cuestiones de corazón y cuestiones de colores, estábamos convencidos porque los últimos partidos, la tranquilidad y en el manejo de los tiempos y el manejo de los partidos, incluso partidos decisivos de recta final por parte del Atleti, ha sido una auténtica barbaridad. Y yo creo que una vez más, algo contra todo pronóstico, unas semifinales de Champions, vas a sufrir, vas a pasarlo mal, juegas fuera de casa, un marcador incierto, una afición en contra, pero yo creo que todo eso lo ha controlado totalmente el Atleti, y sobre todo en la segunda parte ha pegado un arreón que lo ha metido en esa final de Lisboa. Sí. Así que, bueno. Empezando por el Cholo, yo creo que agradecer a todos los jugadores, a toda la gente que se ha desplazado hasta allí también, que parecía increíble, ¿no? O sea, otra vez en el... Por la tele pues se oía solo a los de Atleti, por lo menos aquí, yo no sé vosotros, pero yo solo oía a los de Atleti. Sí. Ha tenido que ser un ambiente increíble para los que han estado allí. Y digo, el Cholo, lo que ha hecho, pues eso, la variante esa de meter a Adrián, que yo creo que no lo esperaban, ¿no? Y ha cambiado, ¿no? Arda de titular también. Incluso los que no esperábamos, ¿no? Por ejemplo, ese centro de campo con Thiago y con Mario Suárez, ¿no? Que podía parecer, ¿no? Sí. Con la baja de Gavi, que iba a estar más difícil. Sí. Y yo creo que han, en todas las facetas, al menos, ya digo, quizás hasta el gol del Chelsea, han estado las cosas más o menos igualadas, pero a partir de ahí hemos sido bastante superiores, yo creo, en prácticamente todo. Y bueno, no sé, es algo increíble. Es que todavía no lo asimilo, ¿no? O sea, una final de Champions... es una cosa, claro, a los que vivieron aquella del 74, pues bueno, pero los que no lo hemos llegado a vivir, hay pocos, claro, ya que lo hayan vivido. Claro, es una cosa que sueñas de, pero sueñas de sueño lejano, ¿no? Para haberla vivido, sí. Para haberla vivido tienes que tener mínimo 50 años para que te acuerdes un poquitín de ella. Sí. Un poquitín. Y aún así, aunque haga referencia a esa final de hace 40 años en el 74, aquella fue la única vez en la que el Atlético consiguió meterse en una final. O sea, estamos hablando de cosas únicas, de hazañas. Hombre, totalmente era más difícil para... por aquel entonces también, ¿no? Pero, o sea, tenía quizá incluso más mérito, pero el mérito que tiene la de esta es el cómo se ha conseguido, ¿no? Y con la plantilla que se ha conseguido, con el bloque que se ha conseguido y con las diferencias que hay a nivel... Es que lo que estamos hablando es como si por aquella época, en el 74, pues te hubiera llegado a una final un Eibar o una cosa así, ¿no? Porque no hay más, es que hay una diferencia abismal. Es que hoy mirabas la plantilla del Chelsea con la del Atlético y en números. Pero sí, en jugadores, no, en sí. Fútbol, en la diferencia en fútbol también ha sido abismal, ¿no? Sí. Yo creo. Es la tónica habitual. Incluso antes de empezar la temporada comentábamos que el perfil de los rivales con los que nos íbamos a enfrentar en eliminatorias, si teníamos suerte y llegábamos a pasar la fase de grupos y a empezar a pasar eliminatorias, el perfil de estos equipos son equipos que sobre el papel son muy superiores, tienen unas posibilidades mucho mayores que las del Atlético de Madrid, y que si el Atlético de Madrid quería tener opciones, por mi parte desde luego que partía de la necesidad de un jugador que fuera capaz de sobresalir y de gestionar un poco el balón, porque me parecía que el Atlético de Madrid tenía un déficit para con la generación de fútbol importante. El caso es que el Atlético de Madrid, por cualquiera de las razones, por decisión técnica o por cuestión económica o por cuestión vete tú a saber cuál, no ha tenido ese jugador o no ha salido de una manera, bueno, se ha incorporado en todo caso bien entrada la temporada y no ha podido contar con ese recurso de manera inmediata, ¿no? Y por lo tanto tiene muchísimo más mérito el hecho de asimilar y de asumir que no iba a ser capaz de tener pues una variedad en su juego, que iba a tener que construir un equipo y que solidificar el sistema defensivo de manera que concediera pocos goles, que fuera un equipo muy fiable, muy sólido, que no entrara en ese juego especulativo y en ese juego también de los de distintas circunstancias, pues de pensar en priorizar competiciones, sino que ha ido partido a partido en cualquier competición y que ha conseguido, pues eso, con pocos instrumentos, jugando bastante bien en el sentido correcto del término bien, no bonito, pero bien, desde luego jugando con total coherencia y adaptado a sus jugadores y ha sido la gran apuesta y la gran baza del Atlético de Madrid para meterse en estas fases, porque a ver, estamos hablando de una final de Copa Europa, pero también estamos el final de Liga, el campeonato de Liga está cerca también de la mano del Atleti, ¿no? Entonces es una cosa... Es que además es eso, yo creo que para los rivales es tiene que ser un poco desmoralizador porque ven que no perdemos, o sea, que el Atleti no pierde partidos, ¿no? Y que le quitas a Diego Costa y pasa a los cuartos de final, y que le quitas a Gavi y pasa a las semifinales, y que le hubieras quitado a alguien en la final y te hubiera... Por cierto, no tenemos ninguno. Buenísima noticia, todos, sí. Jugamos con todo, pero aún así yo creo que la falta de dependencia en cuanto a individualidades... Para el juego del Atlético de Madrid es un factor positivísimo y que juega muy a favor de este equipo, sobre todo a nivel mental, de quitarse las pajas de bueno, este tío no está, vamos a sufrir, no vamos a poder desarrollar nuestro juego. No, el juego del Atlético de Madrid funciona independientemente de que esté Gavi, de que esté Costa o de que esté cualquier otro jugador. O sea, funciona en algunos partidos, ¿eh? Sí. Si fuera todo el año, no. Vamos a ser coherentes también, que si no hubiera estado todo el año Diego Costa, no estaríamos a donde estamos. Si no hubiera estado Courtois, no estaríamos a donde estamos. Semifinales, sí, en un partido y cuartos puntual, de Champions, sí. Sí, pero a la larga son cuartos, pero semifinales y cuartos de Champions solo hay uno en todo el año, ¿eh? Sí, no, pero, que, sí, pero que además la historia del equipo es por la calidad de esos jugadores. Si está Aranzubia toda la temporada, no estaríamos hablando de esto. Está claro, pero lo que tiene mérito también es que estos jugadores los ha puesto ahí, los ha hecho Simeone. Es que el año pasado, por ejemplo, cuando se fue Falcao, muchos pensaban, no, se va Falcao, nos hemos quedado sin gol, ¿no? Y ahora quién, y no traen a ningún goleador y ha salido Diego Costa. ¿Quién sabe lo que puede pasar en un futuro, ¿no? Si Diego Costa no está, cualquier cosa. teniendo a Simeone, yo creo que la clave es tener al Cholo. El Cholo es el que ha hecho todo esto. Y el que está consiguiendo eso, que el fútbol se juegue en el campo, ¿no? Que no se juegue en los despachos, que no se juegue en la prensa, que no se juegue en los bancos, sino que se juegue en el campo. Y en el campo el Atleti es un equipo que es ahora mismo prácticamente casi imposible de ganar, ¿no? Pues ahora mismo es de los dos mejores de Europa. Por cierto, seguimos imbatidos en Champions. Sí, eso es. Sí, sigo sin perder el Atleti. Y vamos a estar y vamos a ganar la final, porque una vez ya que hemos llegado aquí es una tontería perderla. Claro, ya para qué, ¿no? Ya para qué. Claro. Si no, que nos hubieran eliminado antes. Además, sería ahora completar el ciclo de Simeone en Atleti ya. Es que más ya no se le podría pedir a nadie. Ganar la Copa Europa al Madrid, si ya el año pasado decíamos ganar la Copa, que era la releche, pues era ganar la Copa Europa al Madrid, ya sería algo eterno y sería para la historia, no solo del Atlético de Madrid, sino la historia del fútbol en general. Más es imposible, es que es algo bestial ganar la final al Madrid, a este Madrid de chulería y de prepotencia, y darle en sus morros. Sería un día glorioso. Y muchos dicen que ya se podrían morir tranquilos, pero no vamos a pensar en la muerte. No. Por cierto, la semifinal, ¿no? Esta final que vamos a jugar, yo creo que está dedicada especialmente a un hombre, ¿no? A Luis. Y se nos olvidó el otro día mencionarlo, un fallo grande por nuestra parte. Que No. Se nos olvidó mencionar el cumpleaños del Atleti. Que fue el pasado fin de semana, sí, y entre unas cosas y otras. Eso sí. Es. No dijimos nada, ¿no? Que no es porque no se nos pasase, sino porque estábamos emocionados con todo el tema de la Liga, la Champions y demás. Y se nos pasó. Pero bueno, mientras estábamos hablando, se nos ha incorporado Mariano, que pensábamos que iba a estar por ahí que le hubiese dado un ataque al corazón o algo. Mariano, ¿qué tal? Pues bien, me acaban de reanimar. Tenía por aquí el desfibrilador este y me acaban de reanimar y nada, bien. Sí. Podéis imaginar, ¿no? Contentísimo, es poco, ¿no? Yo ahora mismo estoy súper emocionado. Tarda un poquito en subir porque estaba muy emocionado, demasiado emocionado, ¿no? Y luego encima estaban echando la televisión francesa un reportaje especial sobre el Atleti, una cosa que es muy rara, ¿no? Que hablen del Atleti aquí en Francia. Entonces, pues, increíble, ¿no? Sobre todo por cómo se ha conseguido, ¿no? Creo que hoy ha sido un partido impresionante del Atlético de Madrid. Hoy ha sido absolutamente impresionante el partido que ha hecho. O sea, una primera parte que han empezado ellos ganando, y cualquier equipo pues se podría haber echado para atrás, o se podría haber, no sé, y el Atlético de Madrid ha seguido confiando en su juego, en su fútbol. Ha llegado el gol con un, quizá con un pelín de suerte, con la misma que nos ha faltado, ¿no? En el gol de Torres. Y creo que la segunda parte que hemos hecho ha sido absolutamente de grabar en vídeo y enmarcar, ¿no? Creo que ha dominado absolutamente el juego, ha jugado de todas las maneras posibles que puede jugar un equipo al fútbol, al contragolpe, dominando, la posesión, es que en defensa súper sólido, y no, es que decir, o sea, no sé, yo ahora mismo calificar el juego del Atlético de Madrid me resulta que imposible de una sola manera, es increíble, ¿no? Y creo que la dirección hoy de el planteamiento táctico y la dirección del Cholo Simeone ha sido perfecta. Y básicamente lo que ha venido a confirmar lo que es este equipo, ¿no? Creo que el Atlético de Madrid ha demostrado lo que es y una cosa que creo que se está alumbrando, que se estaba vislumbrando, que ya se vislumbraba, ¿no? En los últimos tiempos, sobre todo desde la llegada de Simeone, ¿no? Bueno, con la llegada de Simeone. Pero sobre todo se está vislumbrando en los últimos. Es que este equipo para la gloria, o sea, para es que no falla en los momentos en los que es un equipo campeón, es que va contra el Barcelona y en el partido que tiene que hace un partidazo contra el Fútbol Club Barcelona, va a Stamford Bridge, hace otro partidazo, es que muy muy muy fuerte. Por cierto, una estadística que han comentado aquí en la televisión francesa, ¿sabéis que desde 2006 en la Champions League ha sido campeón el Barcelona? O el equipo que la ha ganado. Te has perdido muchos podcasts, ¿eh? Te has perdido muchos podcasts, querido amigo. ¿Ah, sí? Porque hostia, eso se sí, ha sí, dicho aquí perdido. Por activa y por pasiva. Lo que pasa es que, claro. Pues, eso pues, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué es eso? Seguramente, tío. Porque aquí la televisión francesa os han escuchado. También serán los franceses que nos escuchan. Bueno, si es que lo que hay que Platini, si es que ha sido llegar Platini y el Atleti empezar a ganar Europa League, finales de la Champions. Luego dicen Platini y no sé qué, pero si desde que está Platini ganamos más que nunca. Le vamos a tener que dar una insignia de oro y brillantes. Yo volviendo un poco al partido, el tercer gol del Atleti, el de Arda Turán, empezando con olés de la grada, moviendo la pelota, la forma en la que ha movido, pasando por Thiago, basculando el juego, dejándole a Arda Turán que bueno, con fortuna también del hecho del disparo y que se reboteara. Se ha hecho la asistencia al solo. Sí, digo, sí. Es que ya no necesita ni que le haga la asistencia, se las hace el solo. Ha acabado la jugada, ha acabado el gol y ha acabado besando el campo y desde luego que era la consagración. Esa jugada ha sido suerte y mala suerte, ¿eh? Sí, por el remate. Sí, de bueno, claro. El gol de Durán, porque podía haber sido gol perfectamente, sí. De primeras, pero, sí. Pero bueno. Sí, a mí me ha parecido muy, muy bonita la jugada. O sea, ahí ya sí que desterramos cualquier tipo de jugar mal y tal. Y ahí es una jugada muy plástica. Es que, y es desde que luego los que digan equipo, que juega mal el Atleti es que no han visto un partido del Atleti. Es el tema de jugar bien y jugar bonito. Las jugadas del Atleti, sobre todo. Los que digan, que diga exactamente que juega mal, es que hay que darle con una porra en la cabeza. Sí que sí. Para que sí, se le no. dé vueltas a la cabeza y empiece a pensar otra vez. Y a lo mejor, bueno, si no, pues le das otra y hasta que reaccione. Y yo quiero decir una cosa, a mí me han parecido más difíciles o más difícil el pase de cuartos que el pase de semifinales. Yo no he podido ver el partido de la ida, no puedo opinar, pero desde luego que el partido de vuelta me ha parecido... Sí, ha sido más fácil. El Barcelona no lo puso mucho más difícil porque es mucho mejor equipo que el Chelsea. El Chelsea es un equipo a imagen y semejanza del inquilino que tiene en el banquillo, un equipo triste, menor, defensivo, rácano, huraño, asqueroso... Y es lo que ha sido, un equipo que se merece la eliminación. El Chelsea de hoy no ha tenido lo que tiene otros años, que es la pura suerte, la chiripa, que es lo que le falta todos los años, y este año no la ha tenido, porque es imposible que todos los años le suene la flauta. Y ahora se van derrotados, una vez más, un equipo que se gasta un dineral impresionante. Yo no sé, si se suma el dinero que ha gastado el Chelsea desde el año 2000, puedes hacer 40.000 presupuestos del Atlético de Madrid en 40.000 años, y solo han ganado una Champions League. Sí, lo que hemos dicho, el fútbol se juega en el campo, ¿no? Y yo creo que ya desde el pitido inicial, o sea, esto de que venían, que decían que con el 0-0 que les venía bien, era un resultado bueno para el Chelsea, yo creo que se ha visto desde el pitido inicial que no era así porque han salido a defender y porque sabían en el momento que les coláramos uno, y que era muy probable, lo tenían muy difícil. Y han empezado ganando ellos y aún así, les has visto, han marcado el gol... Y no veías que, ¿no? O sea, en el campo notabas que todavía la gente no estaba, sí. ¿No? Eso llega a ser al revés, llega a ser en el Calderón. Ni nada. El gol que han marcado de ellos, claro, el gol que han marcado de ellos no ha sido fruto del dominio, ha sido fruto, claro, de una jugada aislada y del acierto ahí de William, claro, y del acierto de Torres y también con un poco de suerte que la ha tocado, la ha desviado un poco Mario y se ha colado dentro, ¿no? Pero que no ha sido fruto de un dominio, no, un dominio, bueno, intensivo del Chelsea. Yo creo que en condiciones de equilibrio, de igualdad, de 0-0, ninguno de los dos equipos primero quiere ni es capaz de mantener un dominio, digamos, patente en el campo. Yo creo que es verdad que en cuanto al flujo de ocasiones y el flujo de quizás de peligro, sí que creo que el Chelsea en esa primera parte ha tenido más corners, ha tenido más profundidad, nos ha creado más problemas. Hemos estado algo desconectados en el centro del campo, no hemos sabido nunca... pues eso, potenciar un poco más y darle más peso a ese papel de centro del campo. Es verdad que Thiago y Mario han resuelto bien el partido, pero volvemos otra vez a las inercias de jugar a banda, jugar con Felipe Luis. Por cierto, Felipe Luis y Juanfran muy activos, hacía tiempo que no se les veía. Yo, con la salvedad del partido del Elche y de la ida, hacía tiempo que no se les veía tan tan presentes y tan participativos, sí, en el tema. Juanfran dos asistencias, ¿no? Juanfran ha hecho, sí, el mejor partido de la temporada. Sí, sí, sí, sí, yo por eso digo que es que ha llegado hasta la línea de fondo, que llevaba muchos partidos sin subir. Sí, hoy sí, ha estado sideral, ha sido el Juanfran de la pasada temporada, que subía bastante, que atacaba, está sensacional, ha dado dos pases perfectos porque ha mirado, no es el típico pase que lo centras a la que salga ahí, no, ha mirado a dónde pasaba y ha hecho un partidazo. En defensa no ha cometido una falta porque tenía que tener mucho cuidado, que hay que recordar que si veía tarjeta no jugaba la final. Ya ha estado muy listo. Ha hecho dos juanfradas, ¿eh? Ha hecho dos juanfradas en la primera parte. Sí, pero menores. Han sido juanfradas menores. A mí me ha sorprendido que en la primera parte tuvieran tanto recorrido los laterales y que con un marcador, en teoría, casi sin abrir, con 0-0, todavía pues el Atleti consiguiera que Felipe Luis encontrara banda y encontrara línea de fondo. Y a mí me ha parecido, sobre todo, valiente desde el punto de vista del planteamiento. Me ha parecido que mandar a los dos laterales a recorrer y a intentar ganar línea de fondo y poner centros me ha parecido una actitud, insisto, valiente, pero que además lo ha sabido solucionar bien, entre comillas, porque no hemos dejado espacio atrás, aunque el gol venga también de una jugada de banda, de un error en este sentido de cobertura de Diego Godín y de Felipe Luis. Pero bueno, yo creo que la participación, insisto, de los laterales, hemos vuelto a recuperar esa gran baza de Juanfran y Felipe Luis, ¿no? Y sin perder rigor defensivo, sin conceder en exceso ocasiones, pero yo creo que la primera parte... Sí. No, perdona, termina. No, sí, que decía eso, que la primera parte... El mayor dominio de balón, es verdad que con escasas ocasiones o muy aisladas, en cuestión de faltas, creo que ha habido pues eso, una falta de Coque al borde del área que precedía otra falta, en fin, son acciones de peligro y situaciones de partido que no interesan para nada, al Atleti no le interesaba en esa primera parte y sí que se han producido y no estábamos consiguiendo salir con garantías. Hemos tenido una buena salida de 5 o 10 minutos los primeros, pero a partir de ahí, hasta que el Chelsea no ha marcado el gol, no hemos conseguido salir y hemos conseguido crecer. Y eso con respecto a la primera parte. Ahora bien, la segunda nada que ver. Yo decía que el Atlético de Madrid, de alguna manera ha sido reconocible, ¿no? En las primeras partes, pues, las madura el partido y luego... Pero es que en la segunda parte hemos salido absolutamente a por el partido, ¿sabes? Y con 1-1, que nos clasificaba a nosotros. Sí. Sí. Quizás no, y yo no sé si el Chelsea también ha acusado o se ha sorprendido, o se ha salido por la forma en que ha salido el Atlético de Madrid, porque ha salido a por el partido, no ha salido a especular en ningún momento. Ha salido a por el partido y creo que está ganado, incluso después del 1-2 y del 1-3, ha habido tres jugadas en la banda de Felipe. Sí. Felipe ha hecho un partido impresionante. Nos ha recordado al Felipe al mejor Felipe de la temporada. Y ha habido unos momentos que es que era ya, vamos, sinceramente, increíble. Y yo creo que no se puede destacar a ningún jugador por encima de otro, ¿no? Porque, por ejemplo, Imari ha hecho un partido impresionante, y hay que decirlo como hay que decirlo. Y Thiago igual en el centro del campo. Teníamos esa duda, ¿no? De vamos a ver si la falta de Gavi se va a notar. Pues no se ha notado en absoluto. Y eso es muy bueno, ¿no? Pero yo ante todo quiero destacar a un jugador que creo que ha hecho un partido impresionante y creo que podríamos decir que es la imagen del Atlético de Madrid ahora mismo, que ha sido Coque. Yo el partido que ha hecho hoy Coque ha sido para impresionante, increíble. Sí, sí. Coque va camino de convertirse en el Adelardo del siglo XXI. Sí. Un jugador joven que llega al Atlético de Madrid muy joven, que juega cantidad de partidos exagerados. Ya no sé ni los que lleva, con la edad que tiene, estará por encima de los 100, 150 y de seguir así va a superar todos los récords habidos y por haber, no solo en partidos sino en títulos, porque se está chupando todos los títulos que consigue el equipo y siendo un hombre importantísimo. Por lo tanto, yo creo que ya va camino de hacer historia en Atlético de Madrid como esos jugadores legendarios que dentro de 40, 50 años siempre recordarás, como si dices Luis Aragonés, sí. Adelardo, Gárate, pues dirás Coque. Y no es solo eso que... mira Xavi lo que dijo Es que lo ves hoy y dices, este tipo tiene que estar en la selección. Es el futuro del Atleti y de la selección. En el Atleti la selección ha dicho que va a ser el que va a dominar el juego de la selección en los próximos 10 años. O sea, en este Mundial Xavi, a lo mejor no es titular, pero a partir de que se acabe el Mundial va a ser el hombre clave de la selección. Porque es un jugador bestial. Y eso, ahora ya que me habéis dicho de Coque, hay que hacer referencia al Gafitas. el señor de las gafas, recordamos que a Coque le tenía en el banquillo. Bueno, es que no, pero lo que decías, Adelardo, Ben Barek, Luis Aragonés, Gárate, Escudero, todos estos nombres que probablemente no estoy seguro y tampoco soy un conocedor del tema, seguramente son jugadores que han participado, que han formado parte del Atlético de Madrid en distintas etapas y en distintos equipos, distintas aspiraciones. Pero yo creo que esta temporada, pues a lo mejor hay 5 o 6 jugadores, 7, que van a pasar a los anales de la historia y de la memoria de la gente del Atleti. O sea, estamos hablando de una cosa histórica, estamos hablando de una clasificación. Y sobre todo, no me quiero olvidar de la Liga. Es que la Liga, el Atlético de Madrid, depende de sí mismo y está a 2 partidos de ser campeón. Es que yo, lo que deberíamos hacer esta noche es dejar ya el partido. Y hablar de la Liga. El partido del Levante. Yo quiero que este episodio de podcast no se acabe nunca. O sea, yo me quiero quedar a vivir en este episodio de podcast. O sea, yo no me voy de aquí hasta que no me cierre y me corte el micro. Claro, que todavía queda lo mejor, celebrar los títulos. Claro. Lo sé, pero ese episodio que vamos a hacer un maratón. Sí, 24 horas. Sí, bueno, maratón, creo que si la final es el 24 sábado de mayo, creo que la Liga ya no hay Liga. No, por ya, lo tanto, ya la habremos ganado para el Ya la habremos entonces. Ganado la Liga. Por lo tanto, la semana previa o los días previos del partido de la final del sábado, pues hay que hacer podcast lunes, martes, no, pero miércoles. Yo ya estaba pensando que podíamos empalmar el podcast del final de Liga para celebrar la victoria y ya lo dejamos rodando hasta que juguemos la final, ¿no? Yo creo que si Cholo nos oyese, nos daría una collaja a todos y le diría partido a partido. Sí, partido a partido. Bueno. Dirá eso a sus jugadores, pero a nosotros seguro que nos deja tener el un poquito más de fiesta y tener esta alegría y de pronosticar que pasamos seguro en casa del Chelsea una vuelta de semifinales como lo hemos hecho con total desparpajo, que aún algún seguidor en la página web nos decía, pero hombre, miedo me dais escuchando vuestros comentarios con la seguridad que lo hacéis. Pero es que al final la seguridad nos la transmite el equipo. O sea, no nos la sacamos de ningún sitio. Es que si ves un partido del Atleti, lo único que puedes hacer es tener la convicción y estar con la tranquilidad de ver un partido de semifinales en Londres y sabiendo que vas a pasar la eliminatoria. O sea, es que a mí me parece, ya te digo, que... Yo no sé vosotros, los últimos 15 minutos, pero macho, es que joder, yo he estado tranquilo. Yo incluso tras el gol de ellos. Fue mucho más difícil eliminar al Barcelona. Sí. Los minutos finales del Barça. Y el partido de ida con el Barça, los últimos 30 minutos las pasamos canutas. Te digo que. Con el Chelsea no hemos tenido ningún rato de agobio. No. Yo creo que ya no nos queda mucho más rato de agobio de aquí al final. Nos queda uno fin de semana va a ser el único, pero ni eso. Levante Málaga y luego la final de la... La final con el Trampas, eso es insoportable. Sí. Eso, bueno, es un nerviosismo que no se puede contener. Y aunque vayas ganando, es que estás nervioso. No. Ese partido te pones nervioso, quieras o no, es imposible de controlarse. A no ser que vayas perdiendo 5-0... Estas eliminatorias, la del Barcelona o esta contra el Chelsea o los últimos partidos en Liga, que tampoco están siendo fáciles, nos están enseñando también a eso, a saber soportar estos partidos difíciles, los nervios, la tensión. Hombre, claro, una final con el Madrid es que no tiene lógica alguna. Pero los referentes más cercanos son buenos, ¿no? Y no vamos a encontrarnos... Buenos y malos, hay de todo. Sí, pero digo que no vamos a encontrarnos en esa final, no vamos a ser una no va a ser una final en la que estemos como pez fuera del agua, ¿no? Hay que digas, no, es que hemos llegado aquí, ¿no? Y es la primera vez que... Sí, es la segunda vez que estamos en una final de Champions League, pero no va a ser la primera final que jugamos contra que el Trampas. Y no es un... como el Bayern Leverkusen, que llegó un año a una final de chiripa, ¿no? Claro, empatando y demás. Hombre, no. Méritos propios. Yo por cuestión de motivación y a raíz de los resultados del equipo, sobre todo en cuanto a la actitud de cara a afrontar los partidos, lo mejor que nos podría pasar es que el Atlético de Madrid siga siendo el Atlético de Madrid de estos días, ¿no? Y de estas últimas 5, 6, 7, 8, 9 jornadas. Es un equipo que, a pesar de vivir con esa motivación y con la viendo la copa de fondo y viendo que la puede ganar sin depender de nadie, pues es capaz de tener un poquito más de altura de miras y de no agobiarse, de no ansiar, de saber convivir un poco con esa incertidumbre también en momentos difíciles, como fue el partido pasado de Valencia, con un marcador corto que en cualquier jugada desafortunada sí que pierdes una liga. Ahí sí que me parece que ya no solo por el juego, que independientemente ahora no estamos para hablar de juego, pero sí que en un marcador corto, yo puedo entender a Mariano que diga que, hombre, que hoy lo ha pasado mal, pero si hubiera habido algún momento en el que el Chelsea estuviera a un gol a falta de 5 minutos, en ese momento sí que existe una componente de presión y una componente de escena, un escenario en contra y pues, en una situación nueva para todos los jugadores. Pero por volver un poco a la final, es que es el partido de sus vidas. Yo no quiero... No, creo que la sobremotivación sería mala y que, por lo tanto, que debería de gestionarse con la misma motivación que está haciendo en estos momentos. A lo mejor sí que es necesario, Simeone, ver necesario todavía motivar todavía más a los jugadores, y seguramente por parte de la afición existe algún tipo de iniciativa en este sentido, a nivel de movilización, a nivel del partido de Málaga va a ser espectacular, el de Málaga jugando en casa va a ser el último de la temporada, va a ser un partido histórico, pero de brutal. Si el del Albacete ya lo fue, me imagino el de Málaga va a ser algo apoteósico y algo que, bueno, entiendo el precio que van a pedir por las entradas, va a estar lleno hasta la bandera y va a ser la despedida de una afición a un equipo que si todo va bien saldrá campeón de ese partido y que se encaramará a una final de Copa de Europa que hasta ahora no tiene ningún título así, ¿no? O sea, que ese sí que va a ser un partido donde todos estos días, noches de gloria van a juntarse y aquello va a ser... ya me gustaría... En el podcast pasado pedimos entradas para la final, pero este va a ser otro partido como para pedir entradas si se pudiera pedir, ¿no? Sí, sí. Bueno, de momento, por lo menos para el siguiente, que es el Levante, tenemos a Fernando, que va a estar allí, ¿no? Lo que pasa es que, claro, sí, nos lo tendrás que contar después. Voy a estar. Sí, hace 3 años y medio que no voy a un partido de la Leti. Buah, y vuelvo. Vuelvo a estar en un partido. ¿Y el último? Esperemos. ¿El último cómo fue el resultado? Mejor no lo digo ni porque es muy bueno, malo. Bueno, el gafe. Ya tenemos al gafe. Que le impidan la entrada al campo. Hombre, ¿quién estaba de entrenador? ¿Quién estaba de entrenador? Nos eliminó el Real Madrid de la Copa del Rey 0-3 en casa. El entrenador era Quique Sánchez Flores. Fernando, fue el año que nos eliminaron 0-3. Madrid, que el puente de Madrid hace buen tiempo, macho. Yo me voy a Australia con Jorge si es necesario, vamos. Bueno. Pero lo importante es que vamos a ganar el Levante, vamos a ganar al Málaga y luego vamos a ganar la final. Y luego ya lo que pase en el verano ya se verá, pero esta temporada hay que aprovecharla porque lo llevamos repitiendo hace tiempo, es la oportunidad. Sí, todos los años no vamos a estar así, lo sabemos. Es que es eso, es que te paras a pensarle un momento y yo no me lo creo todavía. O sea, es de esto que no te das cuenta, ¿no? Del momento en el que estamos. O sea, es que estamos hablando de una final de la Champions League, de estar a 2 partidos de ganar la liga, ¿no? O sea, ya no es solo el hecho de jugar la final, es que estamos para ganar la liga, que cuántos, o sea, es que nos viene todo de golpe. ¿Cuántos años hacía que no teníamos un título así para celebrar? Y estamos a punto de celebrar 2 títulos increíbles, ¿no? Y permíteme que a partir de celebrarlo. Sí. Y permíteme que matice y con todo el dolor del mundo y sin estar preparado para ello. O sea, el Atlético de Madrid nunca fue preparado para. Sí, sí, que diga que el Atlético es un equipo que lo han montado para ganar estos títulos. Ni de coña. El Atlético de Madrid es que es lo más impresionante. A mí lo que más me estremece es eso. O sea, es ver un equipo que ni en su mejor... yo no lo sé el entrenador, porque claro, como tiene un papel en rueda de prensa donde no puede decir todo lo que piensa y, en fin, tiene que medir sus palabras y vete tú a saber lo que está dentro de esa cabeza. Pero pero desde luego que es algo inesperadísimo por parte de, incluso aquí en el podcast, o sea, ni en los mejores sueños podíamos imaginar que en las últimas jornadas íbamos a depender de nosotros. Yo creo que especulábamos con que éramos candidatos y en las últimas cinco estábamos a menos de tres puntos. O sea, era aquello con un malabarismo. No. Jorge y yo lo llevamos diciendo desde enero en la liga, ¿eh? Bueno, desde enero, pero yo me refiero a septiembre. En septiembre decíamos que podíamos pelear por la liga. Tercero o algo así. Podíamos pelear y que pelear significaba estar en las últimas cinco jornadas a 10 o 15 puntos. Sí, pero yo me acuerdo de la gente que en noviembre estaba diciendo que en diciembre ya nos íbamos a caer. Pero incluso Atléticos lo estaban diciendo. Sí, mucha gente. O sea, pero con toda la razón del mundo, yo quiero sacar la cara por esos Atléticos. No es que no confíen en el equipo, es que temían que... Pero es que el año anterior, la temporada anterior fue así. El Atlético comenzó también muy bien y se cayó a mitad de temporada, ¿no? Entonces, pues bueno. Pero que es que es normal que se caiga. Es que tiene una plantilla que tiene cojones, que haya sido capaz de llegar hasta donde ha llegado. Que tiene muchos cojones. Por eso, yo hoy veía el gol de Arda y me acordaba de lo de 300, ¿no? De la película de 300, ¿no? Por Arda, porque me recuerda mucho a Leonidas, pero porque ejemplifica, ¿no? Lo que me acuerdo que la pusieron, no sé si fue Guardiola de Barcelona y demás, pero es que es así, ¿no? O sea, es que un grupo por el que nadie daba nada, ¿no? Un grupo que estábamos ahí, pero que todo el mundo pensaba que al final acabaríamos cayendo, y ahí seguimos y mejor que nunca. O sea, es que lo increíble es eso, no es lo que estaba diciendo antes, que no estamos aquí por casualidad, porque nos hayan tocado rivales fáciles, porque hemos tenido suerte. No, estamos aquí porque estamos siendo los más constantes, ¿no? Los más porque decís que nos caímos los años anteriores, pero es que este año también han caído los otros, ¿no? O sea, es que nadie habla de los pinchazos que han dado los demás, ¿no? Y nosotros hemos seguido ahí. También todos hemos pinchado un poco, porque nosotros tuvimos ese periodo ahí en enero en el que, cuando caímos eliminados en la Copa y un par de partidos con el tema de cuando vino Diego y demás, pero nos hemos recuperado y a los demás les ha costado más recuperarse de sus pinchazos. Tanto que estamos ahí líderes de la Liga, dependiendo de nosotros mismos, y en la final de la Champions. Es que... Tengo un compañero en el trabajo que todos los lunes me viene diciendo, bueno, ya caeréis. Y yo le sigo diciendo, bueno, tú sigue pensando lo que quieras, pero es que a las pruebas me remito, ¿no? O sea, no hay más, es que es así. Estamos ahí y que nos quiten lo bailado, ¿no? O sea, y lo único que puede pasar de aquí en adelante es que las cosas vayan a mejor en esta temporada. Claro, lo que decía Fernando también, no podemos parar ni por un minuto a pensar en la temporada que viene. Que se vayan a llevar a uno, que se vayan... Es que no puedes pensarlo, porque ahora lo que hay que hacer es estar en lo que estamos, ¿no? El partido a partido y estar en esto ahora, ¿no? Porque el mérito que tiene además es haber conseguido todo esto teniendo a 12 nutrios en el palco que te están fastidiando todo el día, como Gilmarín y Cerezo, y luego el otro elemento pernicioso que hay por ahí dando vueltas que se llama Caminero. O sea, que es que Simeone y los jugadores han conseguido llegar tan lejos teniendo estos tres tipos a su alrededor. Es que yo creo que ya les tenían que dar los títulos solo por esto, porque es que el mérito es el doble de mérito. Tenían que darnos dos Champions. El gran título de Simeone, ya no solo de esta temporada, pero desde luego de su etapa del Atlético de Madrid, es el corazón de la gente del Atleti. O sea, la manera en la que la ha revitalizado y la ha sacado de una dormidera y de una situación de completamente tener que ser movido por máquinas a ser capaz de moverse por sí mismo y a volver a sentir por parte de la afición y a esa alegría, ese entusiasmo, en fin, que el Atlético de Madrid se ha revitalizado, se ha vuelto a nacer, ha sido capaz de ir ya independientemente de los títulos. Lo importante y lo meritorio es que la afición del Atlético está viva. O sea, lo que está consiguiendo el Cholo es que que contamos también el periodo en el que estuvo aquí como jugador, es que estabais hablando antes de esos nombres, ¿no? De Adelardo, de Luis y demás. El Cholo está ahí ya. O sea, el Cholo ahora mismo, ahora porque estamos viviendo. El Cholo está encima en doble papel, como jugador y como entrenador, que eso muy pocos lo pueden decir. Y que él ha cumplido los dos papeles. Es algo increíble. A nivel de Luis Aragonés. Solo han conseguido, por ejemplo, ahora que me acuerde, solo han conseguido ganar la Liga. Ganar la Liga. Como entrenador y como jugador en el Atleti, dos entrenadores y dos jugadores. No sé si uno lo sabéis seguro, que es Luis Aragonés, y el otro, Mariano, a lo mejor Marcel también Domingo, se acuerda. ¿No? Marcel Domingo. Marcel Domingo. Son los dos únicos que han conseguido eso. Marcel Domingo y Luis Aragonés. Y el Cholo pues está a punto de entrar en ese club de privilegiados auténticos, de triunfar como entrenador y triunfar como jugador, que es muy difícil. Es que además, etapa de jugador sin la que probablemente no hubiera sido posible esta etapa tan estelar como entrenador. Porque volvemos a hacer énfasis en la comprensión de los valores del Atlético de Madrid. Y eso se siente y eso se transmite siendo jugador. Y estando en el campo, pues como sintiendo de la forma, por ejemplo, de manera anecdótica, la final de Barcelona que perdimos contra el Sevilla, Thiago llorando a moco tendido casi en el campo por ver la reacción de la afición. Eso solamente se entiende vistiéndosela con la camiseta del Atleti y defendiendo los colores. Y Simeone seguramente si no hubiera sido, además también lo fue de una manera muy especial y de manera marcada para la afición, no solamente por eso, su participación, sino por el perfil de jugador que era un jugador que iba con todo y tremendamente comprometido y con un feeling con la grada espectacular. Y pues eso, esa pasión que transmite el sentimiento atlético, pues qué voy a decir de Simeone, ¿no? Y con, me acuerdo yo de un partido de Simeone de jugador, no sé si os acordaréis, de Simeone de cuando era jugador, de que jugó media parte con el hombro prácticamente roto, que se lo puso al lado del pecho tipo Beckenbauer, y estuvo jugando en un partido contra el Deportivo aquí en casa toda la segunda parte con el hombro hecho trizas, y ese año nos estábamos jugando el bajar a segunda. Luego el año siguiente se ganó la Liga, pero esas cosas son más importantes que ganar una Liga, porque evitar un descenso y no solo ha sido eso, tremendo. Y una participación de Simeone, sobre todo en los últimos partidos, y a nivel de goles, muy importante. O sea, Simeone, esa temporada que ganamos la Liga, marcó muchos goles y fue un factor decisivo, sobre todo en partidos que al final pues se nos ponían ya muy trabados y tal, que ganamos, por ejemplo, creo que fue contra el Zaragoza, por ejemplo, ganamos 0-1 y fue un gol de Simeone y bueno, incluso el día de Albacete abrió el marcador él. Sí, sí. O sea que estaba pensando que como venimos haciendo últimamente los partidos importantes, sí, que hacemos las valoraciones de cada jugador, pero es que yo creo que ¿para qué, no? Si vamos a darles un 10 a todos, ¿no? Yo no sé es si que sí, hacerlo. Yo creo que hoy es un 10. Les hacemos un 10 para sí, todos yo, y tendríamos que ser muy puntillosos y muy justos para bajar de 10. Siendo justo siempre se le puede bajar de 10 a alguien porque la perfección no existe, pero vamos. El 10 es 10 a todos, evidente, ¿no? Pero por 10 a todos, hasta los que no han jugado incluso, vamos. Sí, hasta sí, los que han estado en la grada, los están en el banquillo, porque han ido toda la plantilla y todos bueno, han apoyado, sí, más o menos han ido todos. Es una decisión bastante común el llevarse a toda la plantilla, pero bueno, son detalles que también hay que tenerlos y de reconocimiento. Sí, pero yo he visto ahí, Gaby se había colado en el banquillo, no sé cómo, normalmente cuando no está suspendido no, y estaba en el banquillo. Ahí, es que en Inglaterra los banquillos están a lo del público, ¿no? Claro, están en la grada. Están como mezclados. Sí, no, pero además en Inglaterra los jugadores pueden estar en el banquillo. Yo creo que debe haber una parte de banquillo que también sirve para, porque donde pueden estar los jugadores que están sancionados o no. No lo sé. No, pero creo que a Gaby le he visto saliendo del túnel de vestuarios y entrando en el banquillo. O sea, yo cuando es acaba que el partido. Ah, bueno, acaba yo el partido. No lo sé. No, no, yo no, al principio, cuando acaba el partido sentado. No, no, no, al principio. Yo le he visto sentado con otros jugadores del Atleti, que creo que Insúa y pues justamente detrás de pues sí, estarían en el banquillo o al lado del banquillo. Insúa, Manquillo y Jiménez, que han sido no convocados junto con Gaby. Pero es que allí no hay un banquillo específico, no es como en España, ¿no? Están mezclados. No se sabe dónde empieza y dónde acaba. No, es la verdad que es el ambiente que han tenido que vivir allá ha tenido que ser increíble, ¿no? La gente, a ver, alguno de los que hayáis estado por ahí que nos estáis escuchando, dejadnos algún, no sé, algún comentario, bueno, alguna fotillo, algo. La peña atlética británica, yo voy a decir una cosa, y es que nos escuchan los de, o sea, el responsable, el jefe, el presidente, no sé muy bien qué cargo, pero sé que nos escuchan. Antonio. Porque No, no, no, no, no. Raúl, Raúl me parece que se llama. Ese, bueno, es el que se encarga un poco de la comunicación, debe ser de la peña o algo así. Creo que se llamaba Raúl este chico. Y bueno, nos pusimos una vez en contacto y una cosa que no venía a cuestión y nos dijo que, ah, sí, sí, el podcast os escucho siempre, ¿no? Que decir que en Londres y en concreto en Gran Bretaña debe de haber bastante seguimiento del podcast. Y sí, bueno, Antonio me suena, pero no sé si es... es que hay varios Antonios. Tenemos un club de fans o, bueno, el grupo Antonio. Y nos escribe bastante. Yo me acuerdo que Antonio Sanz era el yo he ido, pues creo que fue la otra vez que fue a jugar el Atleti contra el Chelsea. Y estuvimos allí. De hecho, nos alojamos en un sitio donde trabaja Antonio. Y él es el presidente presidente de la peña. O sea, a mí me suena mucho el nombre. Sí. Y lo organizaron todo muy bien, vamos. Sí, sí. No, se les ve que están muy activos. Son, o sea, ¿son españoles o son ingleses? Sí, españoles. Españoles que viven en Inglaterra. Supongo que se habrán unido también gente inglesa, pero vamos, yo lo que vi allí eran españoles, ¿sí? Y se reúnen, bueno, se suelen reunir en un pub allí. Sí, hay que decir que en el tema de las hecho, peñas y tal. Sí. No, adelante, Fernández, Mariano. No. Simplemente decir que en el pub que se reunían también el dueño creo que era español, pero no sé si luego lo cambiaran, pero bueno. No, decir que en el mundo de las peñas, que es cierto que tiene mucha presencia la parte española y la parte nacional, pero que también hay algún personaje por ahí perdido del mundo que no se sabe muy bien por qué razón es del Atlético de Madrid sin hablar ni papa de español, cosa que me estremece también bastante. O sea, un tío que casi no, pues eso, que no entiende, a ver, entiende casi no, una barbaridad. Pero a mí son ejemplos que... Vale, una admiración tremenda por esta serie de personas que, pues eso, hubo un reportaje hace tiempo que sacaron, no sé si los de 4, Canal Plus, o vete tú a saber, que era un tipo que estaba allí perdido, no me acuerdo, creo que era Polonia o una cosa así, era un tipo totalmente 100% polaco, que no hablaba ni papa de español, y que, bueno, también está un poco exagerado por parte de los periodistas en este sentido para sacar un poco la imagen o el titular que andaban buscando. Es un tío ahí que, pues eso, que se mete en su habitación, se pone su página web y se pone su camiseta del Atleti, como por cierto estábamos hoy yo creo que todos, yo me he puesto hoy la camiseta del Atleti para el partido y que, bueno, que disfruta ahí como el que más, y saca unas imágenes que verdaderamente ver a un tío sintiendo de esa forma también, incluso, pues eso, siendo de otro país, de otra cultura. ¿Salía por Koseki de la Leti o alguno de estos? Probablemente. Prosinecki no jugó nunca en la Leti. Pero no, Prosinecki sí, además no es polaco. Polacos que hayamos tenido. Sí, no, lo decía. La de Koseki. No, estaría bien. Sí. Jorge, por ejemplo, en Australia, ¿conoces a alguno que sea del Atleti, que se haya hecho del Atleti allí? O... Que se haya hecho, no, pero conozco a cada vez veo más y veo camisetas y demás. Pero bueno, estamos oyendo un ruido por ahí de fondo, se nos ha incorporado... Por favor. Una música por ahí. Un antiguo componente. A ver. David, ¿estás por ahí? Muy buenas noches, señores. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bueno. Yo creo que una noche como esta era para hacer un huequito, ¿no? Y poder entrar y hablar con todos ustedes, que los escucho todas las mañanas. Exacto. Cuando voy a trabajar, me bajo el programa cuando ustedes lo hacen y lo escucho de camino al trabajo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Pero bueno, cuéntanos qué te ha parecido lo de hoy. Bueno, tengo que comentarles que yo no he podido ver el programa. Yo quería comentarles cómo he vivido yo, el partido. Quería comentarles cómo he seguido yo este partido en mi trabajo, que estoy actualmente trabajando de camarero en un hotel. Tengo un jefe que es del Atlético de Madrid y comentarles que él me había dicho que iba ganando el Atlético de Madrid 0-1. Claro, qué mentiroso, yo que se ha enterado. Yo no, pero escúcheme, yo contentísimo, ¿no? Claro, porque va ganando el 0-1 al Atlético de Madrid, yo contento, atendiendo a los clientes y demás. Me entero que ha marcado el Atlético de Madrid el Chelsea 1-0, encima marca Fernando Torres. Ustedes imagínense la cara que se me queda a mí, descompuesto total. Y claro, marcador 1-0, digo, uff, contra el Chelsea, en el caza del Chelsea, impresionante. Vamos a ver cómo encaramos la segunda parte, porque encima era el minuto 37, me había dicho más o menos. Uno de mis jefes se va y me llama al hotel y me dice, me llama justo al hotel, espera un segundo, señores. Por teléfono, te cerrará por teléfono. Y ¿se me escucha? Sí. Ah, perdona. Le digo, Antonio, coméntame, dice, escúchame bien, va ganando el Atlético 1-2. Digo, ¿pero cómo es posible? Dice, va 1-2, tú no creas lo que te dice nadie. Claro. Entonces, me dice que va ganando 1-2, y yo, claro, ¿cómo se te cae la cara? Había un argentino allí que me dice, mira, estaba mudito antes y ahora mira cómo está cantando y bailando como los locos. Ha sido increíble. La verdad, felicitar a toda la afición del Atlético de Madrid. Y yo me tengo que dar esta noche 100 latigazos porque yo no confié en que pudiéramos remontar. Y mira, y ahora me acordaba de la porra que ustedes hicieron, de la porra de que tú decías que ganaba el Atlético 2-0. Fernando decía que ganaba el Atlético, creo que era 1-2 y sufriendo, marcando primero el Chelsea, y decía que en la prórroga ganábamos, y Álvaro decía que 1-1 o algo de eso, no me acuerdo ahora con gol de Adrián. Exactamente, con gol de Adrián, exactamente. Cuando decía Adrián, me acordé muchísimo de Álvaro. Digo, mira, ya Álvaro decía que gol de Adrián, y Fernando decía que si marcaba Adrián había que ponerlo en el Olimpo y ya perdonarlo para siempre. Es verdad, Fernando, tendrás que perdonarle para siempre, ¿no? Yo dije eso. Está grabado. Si está grabado, le perdonamos para siempre, entre comillas. Hasta la siguiente que haga, vamos. Lo que está claro es que Adrián ya ha hecho lo mejor en su vida. Nunca va a hacerlo. Este partido ya le va a valer para 2 años de bula. Bueno. Ya. Espérate que a lo mejor marca el gol de la final. Bueno, entonces ya sí que le perdono para siempre, eso ya te lo aseguro. Si mete un gol a Adrián en la final, me compro su camiseta, si ganamos. Joder. Bueno, a ver, habrá que verle con una foto de la camiseta de Adrián. Eso sí que es una prueba. Sí, sí. Bueno, y ahora lo que estábamos hablando el otro día de como comentaba antes Álvaro, de a ver cómo conseguimos para la final, a ver, no sé si sí, Álvaro estará ya ahí... Hay que mover el tema. Yo no sé los presentes cómo estáis de entradas, si alguno sobra alguna. Yo de entrada, yo estoy calvo totalmente. Sí, ya imagino. Ya. No, pero me acuerdo ahora que está aquí nuestro amigo David, de la primera etapa de Atleti, que era colaborador muy activo, y desde luego que antes incluso de que participara yo en los podcasts, me acuerdo que nos prestó de alguna forma nos consiguió un pase de prensa para estar acreditados en los partidos del Atleti, y que aquello fue algo que recuerdo mucho y me acuerdo mucho de él, aunque no esté hace mucho tiempo que no lo veíamos y no escuchábamos por aquí, ¿no? Me acuerdo mucho de Samuel, de Paloma, entre comillas y tal. Entonces, sí, eso es. Fue una etapa de inicio muy, muy bonita, a pesar de que, bueno, no pudimos vivir noches como la de hoy. Eso te iba a decir, pero... que estaría bonito, ¿no? Que para esa final pudiéramos estar por aquí, ya que queríamos hacer un programa, un maratón, pues que estuviéramos todos los posibles, ¿no? Pues lo que comentabas tú. Un super especial. Claro. Samu, Paloma, Moji. Bueno, Carlos, que también lleva mucho sin aparecer por aquí, ¿no? No sé, va a ser algo emotivo, ¿no? Sí. Muy bien, te digo, yo prácticamente hace 15 minutos que llegué a mi casa, y digo, no sé si estarán ellos grabando, porque habían comentado en el último podcast que van a intentar grabar justo al término del partido. Digo, a lo mejor llego ya han terminado, pero voy a intentar hacerlo porque perdí mi otra cuenta del Skype, tuve que crearme una nueva, y digo, pues voy a intentarla ver. Y justamente me comentaba Jorge que estaba en la mitad del programa, que se quería entrar. Digo, pues, por supuesto. Claro, el tema estamos, es que yo... Estamos empezando, David, estamos empezando. Empezando, todavía. Sí. Este no quiere, Álvaro no quiere que vaya, quiere que me echen del trabajo a mí hoy. Pero bueno. Yo cada vez que veo que bajo, descargo el podcast pero y si veo es fiesta, ¿no, Jorge? ¿El 1 de mayo no lo celebráis en Australia? No, aquí no. Eso es. Estos australianos no tienen. No es aquí el día tampoco, del trabajo. No. Aquí tampoco. Aquí tuvimos el viernes pasado fue fiesta, que era el Anzac Day. Que celebramos a todos los que se cargaron en. Hay ser liberales, ¿no? Sí. Los liberales el 1 de mayo no. Sí. No, no, no les suena nada. Bueno. No, yo trabajo mañana también, ¿eh? Sí, pero bueno, es que para mí mañana es hoy. Yo no, tenía que estar caso, ya aquí en la oficina, pero bueno, por el Atleti... Quizá en tu caso es más por circunstancias de guión, ¿no? Por donde vives y que precisamente tienes que trabajar porque es cuando hay trabajo, ¿no? Claro. Pero bueno, el caso es que no, que hoy había que celebrarlo, ¿no? Ya digo, David me ha preguntado, por supuesto, aquí hay que celebrarlo con todos los que se pueda... Y además, lo que comentábamos al principio, ¿no? Ahora, sobre todo a los que estáis en España, más que nada en Madrid, pero bueno, casi todo. Y en España, es que en España lo hemos acotado en Madrid, pero es que España en general hay mucha peste por todos los sitios, ¿eh? Va a estar incluso puede ser peor estar en otras ciudades que no sea Madrid, en el sentido que tienes menos apoyo. Sí. Aquí por lo menos siempre tienes algún aliado tuyo, también, al Jorge Blanco. Pero yo que sé, uno que esté en Jerez, que esté en Palencia, que esté en Jaén, nada, que esté lo que, en Denza. Eso es lo que tienen que hacer, ponerse el podcast, ponerse los cascos y aislarse del mundo y no escuchar a la... Yo les puedo comentar que en el trabajo mío, en la mañana de hoy, me comentaba un madridista que ya tenían preparada la vitrina para la décima. Y yo le comenté, digo... La vitrina también estaba preparada el año pasado para la Copa del Rey y se quedaron esperando. Así que vamos a ver. Y no tendrán también una para la Liga, ¿no? También la... No, sí, por supuesto. Sí, sí. Espacio tiene mucho y dinero también. Pero si lo dejan ahí vacío, no, si quieren le damos una réplica de cartón que se compren, ¿no? Que la regalen con el Marca, con el As, y se la compren. Yo les digo, yo tengo que ver, me gustaría intentar ver el partido completo, a ver si mañana o el viernes o uno de estos días intento verlo completo. Aunque inténtalo en Teledeporte, lo suelen echar repetido. Busca por internet la programación de Teledeporte. Y ahí te viene cuando lo echan, seguro. No sé si lo echarán mañana, pasado, pero entre deportes repiten estos partidos. Porque aunque uno vea los goles y demás, merece la pena ver el partido. No, hay que ver el partido porque no solo los goles, es la superioridad. Un festival. ¿No? Sí. Los gritos de olé. La rueda de prensa de Mourinho reconociendo que el Atlético de Madrid era justo vencedor. Y ahora te iba a decir los gritos, que también se oían los gritos hacia Mourinho, y no por la gente del Chelsea precisamente, que estaba bastante bien, bastante no es verdad, yo en la televisión solo oía a los del Chelsea, apenas, es que no recuerdo oírles a los del Chelsea, oía a los del Atleti, que no sé al final cuántos había, ¿no? Que eran 2.000 entradas o 4.000. Parece que había 2.500, 3.000. Había más, 3.000, habían dado 2.000 entradas al Atleti, pero luego la gente que había comprado las suyas propias allí, ¿no? Y eso. Bueno, es que normalmente solamente es la grada de abajo, pero es la grada de abajo y la grada de arriba de toda la esquina. Sí, sí. Y... Yo el año pasado, la otra vez que fui, que fue que además nos metieron 4, creo, 4-0, no ganaron. Sí, sí, sí. Y tampoco creas que animaron mucho, ¿eh? O sea, creas que animó mucho la Atleti, la afición del Atleti, y no creas que... El Chelsea es una afición muy... muy sibarita, porque es de un barriolico de Londres, de gente de dinero. No es una de las aficiones más potentes de Inglaterra. No es un equipo inglés en ese sentido, carraste aficionados tipo... no hooligans violentos, pero sí hooligans de que animen. Yo tengo una pregunta para ustedes tres que vieron el partido, si puede ser. ¿Cómo vivieron el gol de Torres? Es decir, yo por ejemplo, cuando a mí me lo dijeron, yo casi hasta lloro en el hotel, porque es que no me lo podía ni creer. Hombre, yo me cabré mucho porque lo metiera él y encima por el hecho de que no lo celebrara. Si no lo quieres celebrar, tíralo fuera, pero si lo metes, lo celebro. No, pero yo lo he metido y digo, hubo bueno. Un momento que a mí que le enfocaron y como hasta casi como que jodido porque hubiese metido el gol. Sí, eso, sí. Que lo tiras fuera, si no te jode tanto, tíralo fuera. Pero es que tampoco es un profesional, ¿no? Tampoco puedes. Pero a mí pero que él estaría contento de meterlo, hizo un poco el paripé de no celebrarlo. Para mí Torres ha sido el mejor de la primera parte de Chelsea. Luego hay otra foto que han sacado de Torres, que cuando va a tirar el penalti Diego Costa, no mira ni al penalti, se da la vuelta totalmente y no quiere mirar el lanzamiento de penalti. Sí. No, yo cuando ha metido el gol digo, joder, pues si nos iban a meter un gol, por lo menos que fuese Torres, ¿no? Que darle esa, ¿no? Luego hubiera sido peor, el cachondeito de todos, te lo mete Torres, se elimina Torres. Sí, pero al final está bien, ¿no? Al final hemos ganado y ha marcado gol, pues alguien que si marca a alguien, pues bueno, que marca. Sí, vamos, que el Atleti ha marcado 4 goles, ¿no? Hemos ganado 3-1, pero el Atleti ha marcado 4. Hemos ganado 3-1 y encima a Supermou, que ha batido un récord en la historia del fútbol. El gran hombre de los récords. Es el primer entrenador en la historia del fútbol que lleva 4 semifinales de la Champions y las 4 las ha perdido. Ha entrado en la historia del fútbol. Supermou. Fernando. Yo a mí, si hay algo que aborrezco, pero que aborrezco, es el juego que se llevan, ya no solo dentro del campo, sino fuera del campo, Madrid y Barcelona, o que se llevaban cuando estaba este personaje en el Madrid. Yo no lo sé, pero ¿qué necesidad hay de cebar o no de atizar a un tío que es genio y no va ni no viene, que lo hemos eliminado y que se quede en su casa y ya está? Es el antiejemplo del deporte. Es el tipo no forma parte, pero no forma parte de lo que... Joder, nos quejamos precisamente de un juego en el que no hay fútbol, solo en el que no se ve nada dentro del campo y que todo trasciende fuera del campo y que todo son declaraciones y que todo es rueda de prensa y que todo es personalísimo y que todo es individual, coño, y ahora acabamos de ganar al Chelsea y ya creo que la cuarta, quinta vez que le das al Mou, pues me parece muy bien. Yo estoy porque de acuerdo con... tenía esperadas, estoy a ese en el Corbejón se la voy a dar siempre. Pues Fernando, yo estoy de acuerdo con... A Mou le voy a dar siempre, es el único tipo donde le voy a dar. Oye, a los demás me dejo. Otro dato, cambiando de tema, otro dato. Creo que es la primera vez que se juega una final de Champions que es un derbi, que son dos equipos de la misma ciudad. Sí, sí, la primera vez. En fútbol es la primera vez. Y la segunda consecutiva, que son dos equipos del mismo país. También. Y bueno. Consecutiva, además, sí. Finales españolas de Champions, habría que recordar, haciendo memoria. Madrid-Valencia. Madrid-Valencia solo, yo creo, ¿no? Sí, yo recuerdo, sí. No ha habido más. No sé si vosotros recordáis alguna más. Semifinales sí ha habido, pero yo creo que finales, sí, Madrid-Valencia, ¿eh? Sí, semifinales bastantes, pero finales, yo ya digo, finales que sea un semifinal ha habido un derbi. Incluso un Real Madrid-Atleti. Un Real Madrid-59. Con tres partidos. Y en finales al Trampa le tenemos ganada comida a la tostada bastante por bastante diferencia, creo, ¿no? Semifinales. O sea, pero bueno, finales, eso no pasa. Finales de cualquier. Yo es que yo esas cosas no. No, claro, la estadística no sirve para nada. O sea, sobre todo. Va a ser, seguramente será totalmente diferente a todos los que hemos jugado esta temporada y esto, sí. Atleti a romper el molde, ¿no? Tras sus opciones y esperemos que pasen. Vamos a ver cómo llegamos a la final. Sí, porque si es un llegamos mes, con la liga. Es que hay mucho tiempo, ¿eh? Sí. ¿Cuántas Champions tiene el Chelsea? Si llegamos. El Chelsea solo tiene una Champions, la que ganó de chiripa, que todavía las traen, no sé ni cómo la han ganado, que la ganaron al Bayern de Múnich metiendo un gol en el minuto 90, habían eliminado al Barcelona también otro con paro. Una suerte sideral, habían eliminado al Nápoles con una otro suerte paro. Sideral, es la única que ha ganado. También es cierto que la que perdió contra, creo que fue contra el Manchester por el resbalón de Terry. Sí, esa tuvo mala suerte, es verdad. Sí. Y mira, un dato curioso que acabo de ver, que he estado buscando del señor de las gafas. ¿A este le podemos dar palos o no? Otro. Hombre, tú verás, ¿no? Haz lo que tú quieras. Pero ¿dónde está hoy el plan a repartir? ¿Sabéis cuál fue la alineación del Atlético de Madrid en la defensa del partido último del señor de las gafas? Los cuatro defensas de ese partido. Juanfran, Godín, Miranda y Felipe Luis. Y se perdió con Albacete 0-1. Joder. La que es probablemente la mejor defensa definitivamente la mejor de la liga y probablemente la mejor de Europa ahora mismo, ¿no? esa línea de cuatro, si los cuatro de adelante no hacen nada, o sea, es la línea de ocho la que le da estabilidad al equipo, o sea, esa y, sí, y el de atrás también, ¿eh? claro, sí, o sea, es que en el fondo no podemos personalizar, no podemos individualizar, pero tampoco casi podemos sacar una línea como diciendo, bueno, pongan lo que pongan, mientras tengas a estos cuatro vas a ganar. O sea, a mí el tema de que es más la disposición y la forma de defender que tiene el Atleti que los, oye, los jugadores que forman parte. Estaba pensando, antes hemos hecho así, bueno, hemos hecho que no lo hemos hecho lo de la valoración individual de cada jugador porque le hemos dado un 10 a cada uno. Lo mejor y lo peor, ¿también queréis que lo hagamos? O es que no sé también si hay... Sí, hombre, eso habrá que hacerlo, ¿no? Bueno, digo yo, pero a ver, va a estar curioso para ver qué es lo peor para algunos. Pues bueno, mira, ya que tenemos a un invitado que hacía muchísimo tiempo que no venía por aquí, que nos cuente él, que ha sido, David, que ha sido para ti lo mejor y lo peor de este partido, aunque no lo hayas visto, pero el resultado lo sabes, bueno, y la clasificación, ¿no? Sí, yo quería antes decirle lo mejor y lo peor, que quería comentarlo antes, que el Atlético, si en caso de que gane la Champions League o la antigua Copa de Europa, entre todos, en Milán, Barcelona, Chelsea y Real Madrid sumarían 18 Copas de Europa. Así que ahí es nada el dato. Lo mejor para mí, el resultado, sinceramente, porque no he visto el partido y demás, de pasar a la final ya es la leche, como dice Álvaro, y lo peor, la incertidumbre tan grande que tuve, porque como comentaba en mi trabajo, digo, pues si me van a mentir, no quiero saber nada, aún así me engañaron, y lo pasé, pero fatal, y el gol de Torres también, lo pasé horrible, porque me ponía la piel de él, siendo aficionado del Atlético de Madrid, marcarle un gol al Atlético de Madrid, y no me lo quiero ni imaginar, sinceramente, la verdad. Bueno, al final no, como ya digo, ha sido un gol más del Atleti. Álvaro, ¿para ti qué ha sido lo mejor y lo peor del partido? Bueno, lo peor, aunque sea inevitable, la indumentaria del Atlético de Madrid no me gusta, estéticamente no me gusta, y aunque probablemente hubiera preferido la segunda equipación, pero bueno, en fin, no me gusta que salga con pantalón rojo y medias rojas y, en fin, totalmente disfrazado de, en fin, de un, bueno. Y luego lo mejor es que tantas cosas, pero para no decir el resultado, yo voy a decir Adrián, voy a decir que habría que haber visto qué es lo que hubiera pasado si el Atleti se va 1-0 al descanso perdiendo. Seguramente hubiera tenido el mismo discurso, hubiera tenido el mismo papel Simeone en cuanto a la reactivación del equipo y el encarar el partido de manera que fuera por él y no especularan con el resultado y con el pase, con un marcador corto. Pero yo creo que la pronta reacción del equipo, tanto como lo comentábamos en el anterior programa, ha tenido bastante que ver en luego el crecimiento en el campo y en el crecimiento en ocasiones. Por lo tanto, sin ser un jugador por el que yo tenga una especial predilección, creo que le hemos criticado con justicia, pero hoy hay que reconocer que su participación en el once titular y salir de inicio pues nos ha venido bien, y no solamente nos ha venido bien, sino que ha sido el que ha iniciado, si de alguna forma se puede decir, la remontada y la confirmación del pase a la final. Bueno, antes de pasar a la siguiente, tenemos que despedir rápidamente a David, que se tiene que ir a hacer labores familiares. David. Sí, te comentaba eso, Jorge, que tengo los chiquillos aquí durmiendo, los pobrecitos que estaban casi esperándome para verme, ya que no me ven durante todo el día. Y nada, gracias por estar ahí siempre a ustedes, por seguir con el podcast vivo, que cada vez que lo hacen lo descargo y que me acompaña de mi casa al trabajo, son 50 kilómetros y la verdad es que se hace muy amena la compañía del podcast. Y nada, un abrazo para Álvaro, para Jorge, para Fernando, y gracias por seguir manteniendo ese podcast vivo, que el fundador y creador Jorgito desde Australia lo tiene bien alto. Venga, a ver si nos vemos en la final, por lo menos. Sí, bueno, buenas noches. Hablamos. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Bueno, pues ahora nos toca Mariano. Mariano, cuéntanos lo mejor, lo peor para ti. Bueno, lo mejor, evidentemente, creo que entonces, pues cómo hemos jugado, cómo nos hemos impuesto y lo que supone este partido para la historia, ¿no? Y es que peor, yo no quiero No quiero, es que no creo que haya, si acaso las declaraciones anteriores del partido del impresentable Cerezo, pero poco más. Es que no quiero ni darle protagonismo en esta noche. Y sí quisiera simplemente decir, leer una cosita que ha dicho Diego Simeone en la rueda de prensa. Dice, quiero agradecerles a la madre. Y se te ha cortado, repítanoslo. Sí. Porque te hemos perdido por completo. Sí, pero... sí, que Simeone ha dicho que hacerles a los de esos jugadores. ¿Me escucháis? Ahora sí, dinos. ¿Aló? ¿Me escucháis? Dinos. Vale, que ha dicho Simeone que eran las madres de estos jugadores porque los hicieron nacer con unos huevos así de grandes. Qué bueno, qué bueno. Genial. Bueno, es que, todo lo que está haciendo el Cholo y cada vez que habla, aunque como dice Fernando, muchas veces no nos dice lo que de verdad queremos que nos diga, lo que de verdad siente, a lo mejor porque sabe que no puede, pero en el fondo es muy grande este hombre. Bueno, y voy a hacer... cierto, sí. Por cierto, simplemente la rueda de prensa insistiendo muchísimo en prácticamente cada pregunta. Que hay que centrarse ya en el Levante, que hay que centrarse ya en el Levante. Que lo importante ya ahora mismo es el partido del Levante. Ahora hablaremos nosotros del Levante. Pero es lo que tiene que decir él. Claro. No te puedo decir otra cosa. O sea, en ese sentido me parece coherente y lógico. Todos. Ahora hablamos nosotros del Levante. Todos, pero primero fiesta en el podcast y luego ya nos vamos a dormir. Pero si y los jugadores, ¿tú qué te crees? ¿Con los jugadores y Simeone no han celebrado esta victoria? ¿Lo están celebrando? Están subiendo unas fotos que... Están como locos, vamos. Bueno, es una victoria histórica. Sí, sí, es que te digo que yo creo que no lo asimilo todavía, ¿no? Cuando... No, es lo típico que lo valoras más cuando pasan los años si no vuelve a suceder un hecho así. Claro. Mira el comentario de mi padre, el cabrito, lo que dice hoy. Dicen en la tele, el Atleti lleva 40 años sin jugar una final de la Champions. Y dice, joder, si esto lo hiciéramos en el Barça, les sacaba a todos a gorrazos. Ellos se hacen un año malo y ya están cabreados. Y nosotros hemos estado 40 años sin jugar una final de la Champions. Sí. El caso es meter al Barça, a Manzano, a Mourinho, al Chelsea. O sea, haces una ensalada que es indigesta para hay que meter un poco de cizaña bueno, pero hoy yo creo que bueno, el Atleti se lo merece decíais, todo claro, sí. Hoy y vas a ver en la final las que tengo preparadas contra el Madrid, ¿no? Si ganamos. Sí. Bueno, ese día me dejarás las cizañas, vale, ¿no? Pero, sí, solo una cosa por terminar el tema de Simeone, él mismo reconoce que él y sus jugadores no pueden pensar en lo que les está pasando día a día. O sea, yo creo que... Si te paran a pensar, la cagamos, ¿no? Claro, es que, bueno, cierran, echan el cerrojo al vestuario y se van de vacaciones, si se paran a pensarlo. Por lo tanto, ellos saben y son conscientes que están haciendo, a pesar de que sigan con una dinámica bastante, pues eso, con cierta... volviendo otra vez a recuperar pues el tema de la humildad, el tema del respeto al rival, partido a partido, poco a poco, ellos saben que lo que están provocando es un tsunami tremendo. Tsunami de pues eso, la ilusión, la emoción con la que vive la gente, ellos saben que la están provocando y que la tienen ahí detrás para todo lo que se les avecina. Y tres partidos son. Sí. Pero eso, ellos en el fondo son conscientes y bueno, que no es una cosa que vivan ajena, ¿no? De todo lo que están despertando en la afición. Sí. Bueno, voy yo ahora y luego le doy paso a Fernando, pero yo, para mí, lo mejor, la manera en la que hemos conseguido el pase, ¿no? Lo mejor que no hemos salido a empatar a uno, no hemos salido a por el partido, nos lo hemos llevado merecidamente. Al principio podíamos haber incluso metido algún gol más y hemos dado hemos ido allí a jugar al fútbol y el fútbol es el que ha triunfado en la eliminatoria, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho mérito, sobre todo eso, jugando el partido como estaba, jugando fuera en Stamford Bridge contra el Chelsea, que sabíamos que iba a salir a defender, ¿no? Y que nosotros con defender un empate a uno nos hubiera valido, pero ni mucho menos, ¿no? Hemos salido a por ello y al final lo hemos conseguido. Yo creo que la imagen que hemos dado Es la imagen de todo lo que Simeone viene haciendo esta temporada, ¿no? Y yo creo que es lo que nos ha puesto donde estamos ahora mismo, y lo que nos va a poner todavía un poco más arriba en estos próximos 3-4 partidos que hemos dicho. Y lo peor, pues tampoco tengo. Sí, bueno, lo peor que no hayamos estado ninguno allí, ¿no? Me hubiera gustado eso, que hubiéramos podido estar allí para celebrarlo, ¿no? Pero bueno. Pero hay si cosas que no pueden Lisboa, ser, ¿no? Si estamos en Lisboa, a lo mejor compensa algo, ¿no? A ver si alguno, por lo menos, que nos lo cuente. Que meta un móvil ahí, que nos haga un screener de esto, como ponen las películas no grabadas del cine. O algo habrá que inventar. Y bueno, nos queda Fernando. Fernando, lo mejor, lo peor. Pues lo mejor, que esta victoria se la dedico, si me permiten, a don Luis Aragonés. Hace 40 años él estuvo a punto de conseguir la Copa Europa, él y los demás compañeros, y el entrenador y el Atleti, pero él fue el hombre clave en esa final con su golazo histórico, y ojalá que la ganemos por don Luis Aragonés, que en el cielo verá cómo su Atleti vuelve a donde tenía que haber estado en ese maldito día en Bruselas. Esperemos que la ganemos y Luis sea feliz. Y lo peor, pues es que es dificilísimo. Pues lo peor, lo que ha dicho Mariano, si acaso, ver las bobadas del bobo del reino, que es Enrique Cerezo. Bueno, yo es que ni lo he mirado ni quiero mirarlo, o sea, no me las contéis, porque ¿para qué voy a dejar que alguien intente amargarme un día como hoy? En fin, pues vamos a hacer caso a Simeone y pensamos en el Levante ya. Acabamos las celebraciones, no, y también porque habrá que subir el podcast para que la gente lo escuche, ¿no? Que estarán ansiosos ya por descargarlo. Cuanto más tardemos en grabarlo, más tardamos en subirlo y que la gente lo pueda escuchar. Y me imagino que tenemos ya gente haciendo cola en la puerta del podcast ahí, esperando. Así que vamos a hablar del partido del domingo. Jugamos el domingo a las 5 en Levante. El penúltimo paso para conseguir esa liga, ¿no? Fernando va a estar allí, nos ha contado. Tenemos al equipo, bueno, la excepción de Juanfran, ¿no? Juanfran baja por la tarjeta roja esa que vio el otro día en Valencia, pero el equipo al completo. Y bueno, viendo cómo estamos y cómo venimos haciéndolo en los últimos partidos y demás, yo creo que no hay duda de que vamos a ganar el partido, ¿no? No quiero lanzar las campanas a volar, pero es que este partido hay que ganarlo. Igual que había que ganar todos los anteriores y se han ganado, este hay que ir a ganarlo y ganarlo. Y ganar y ganar y ganar, ¿no? Como decía Luis. Y yo creo que no tengo ninguna duda. No puedo dejar que haya dudas, ¿no? En el momento que tienes dudas, la cosa va a estar difícil, va a estar competido, pero vamos a ganar, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Levante está prácticamente salvado, ¿eh? Sí. Lleva 42 puntos, le falta en teoría uno, pero está el undécimo, o sea, tendría que perder los tres partidos y que ocho equipos le superaran a la clasificación. Está salvado. No es matemático, pero es virtual. Está prácticamente salvado. Tendría que ser una cosa de paranoia total, o sea, prácticamente está salvado y en los últimos partidos... Yo creo que con 38 puntos este año se está salvado ya. Sí, yo digo matemáticamente 100%. Sí, teóricamente está salvado. Y en los últimos partidos, pues quieras o no, también ha bajado el ritmo. Ha empatado dos, ha perdido dos y solo ha ganado uno. O sea, que está un poco ya relajadete. Como ya está medio salvado, pues tampoco es que ellos estén muy, muy pendientes de la temporada. Ya estoy viendo en páginas del Levante que están ya incluso planificando la próxima temporada en el tema de fichajes, de altas y de bajas. O sea que les vamos a coger muy relajados. Álvaro, ¿qué querías comentar? Bueno. Tendrán su... ¿Aló? Sí, Mariano. La internet en Francia no va muy bien, ¿no? Sí, no, yo simplemente decía que estarán también, que pueden que estén primados, ¿no? Sí. Seguramente. Bueno, es que a estos tipos del Levante hay que recordar que bueno, son protagonistas del mayor escándalo del fútbol español. Pero no los que están ahora, seamos justos. Bueno, yo no lo sé, pero desde luego que es un equipo que al no tener... De los que hay ahora mismo, no. Echaron a casi todos de los que estaban. Déjame que acabe. Al ser un equipo que no tiene carácter, no tiene una estructura, digamos, institucional muy fuerte. Es un equipo que es muy fácil de contactar y es muy fácil de ofrecer cosas que yo no sé si son legales o sí, pero no, por mucho que ofrezcan, yo siempre he dicho que estos temas de los maletines y demás, siempre y cuando sean, o sea, por perder puedes hacer mucho, pero por ganar, o sea, si te tienes que dejar perder, yo creo que un equipo hasta cierto punto puede dejarse perder y puede funcionar, pero que sí. te den primas por ganar un partido en el que no te va nada, lo veo sí. un poco más difícil, ¿no? Porque por lo, o sea, no sé, a ellos no les va nada, pero es que a otros sí que les va la vida, vamos, no les va la vida, les va a ganar un título, ¿no? Y yo lo que decía es que a lo mejor primar al Valencia, aunque solo sea por el tipo de club, el tipo de parafernalia o el tipo de hilos que haya que mover hasta llegar a jugadores, hasta llegar al final a los que son receptores de una prima, que son los propios jugadores, pues bueno, es más llamativo que, por ejemplo, en un club más pequeño, más modesto, más sencillo, sin tanta estructura, sin tanta puerta antes de llegar al objetivo, y por eso me parece que es un equipo muy fácil, sobre todo en cuanto a la accesibilidad de jugadores. Y además dice Fernando que no son los mismos, bueno, tienen un antecedente, tienen un precedente con respecto a un amaño de partido y con el Atleti de Bilbao de por medio para evitar que bajara a segunda división, pero bueno, independientemente de todo esto, que es un detalle que algunos tendrán en cuenta, yo no lo tengo en cuenta para nada, porque me parece que el Atlético de Madrid está capacitado, pero no porque sea el Atlético de Madrid, sino porque es que lo venimos diciendo podcast y partido tras partido, ¿no? Hemos alcanzado una cota de independencia con respecto al rival, es decir, sea el Chelsea, sea el Barça, sea el Levante, sea el Valencia, se jueguen lo que se jueguen exactamente lo mismo que se está jugando el Atlético de Madrid, que es una final de Champions como lo de esta noche, se jueguen lo que se jueguen, el Atlético de Madrid es mejor y insisto, pueden ser quienes sean, pero sabemos que el Atlético de Madrid tiene las mejores cartas para jugar y para pasar la eliminatoria y para ganar el partido. O sea, yo quiero incidir en esto. Nos decían, y vuelvo a recuperar un poco el mensaje de este seguidor diciendo que, bueno, en cierta medida que estábamos siendo demasiado poco precavidos. Yo creo que es el equipo el que nos transmite esa confianza y el que nos transmite la seguridad de que, a pesar de quien esté delante, el partido se va a sacar y se van a sacar los tres puntos, ¿no? Y eso es lo que más, pero insisto, ni desde el forofismo, ni desde la declaración, ni desde una actitud de prepotencia, desde la más mismísima realidad. O sea, el Atleti hoy en día, yo por eso decía cuando ha dicho Mariano lo de la final a un mes, me parece algo negativo que se tenga que jugar esa final a un mes de donde estamos ahora, porque creo que el momento es ahora, cuando se tenía que jugar en una o dos semanas. Pero para los dos equipos entonces, ¿eh? O sea, no solo para ya, pero es que, ya, sí, ya lo sé, pero creo que, bueno, no sé, sí, para los dos equipos, pero yo vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mío. Yo me fijo en el Atleti, a mí el rival en este momento, tal y como estamos, me da igual. O sea, ahora mismo me da igual. Entonces, por eso me da pena, porque cuesta mucho llegar a hacer esta puesta a punto y llegar a este nivel y mantenerlo de una manera tan brutal en el tiempo como lo venimos haciendo en las últimas semanas, y por eso me parece que esa final se nos va un poquito. Ojalá que no, ojalá que hagamos un partidazo y ojalá que el Atleti le saque a gorrazos al Madrid de Lisboa. Pero los precedentes que hay, caso Bayern o caso Bilbao con la final de Bucarest, acordaros que aquel Bilbao se tiró un mes, si no dos meses, de vacaciones en Liga, o sea, sin competir. A mí es la rabia el pequeño reproche que le haría en cuanto al calendario, no en cuanto a la actitud del equipo, que me imagino que en ese sentido se trabajará y se implicarán en no perder esa competitividad que nos ha llevado hasta tan lejos, ¿no? Pero con respecto al partido, mucha gente dice que es verdad que es el partido complicado, que es que el Levante, el entrenador, que son perros, que, en fin, que son gente con mucha experiencia, que no es fácil ganar allí, que es verdad que históricamente no hemos tenido mucha suerte en ese campo, a pesar de un equipo modesto, son campos que no se nos dan nada bien. Ahora bien, a dos jornadas del final de Liga, o tres jornadas, y jugándonos lo que nos jugamos, y sobre todo, insisto, el nivel del Atleti ahora mismo es inalcanzable. O sea, ahora mismo el Levante puede tirar para abajo todo lo que quiera, que el Atleti en teoría tiene que estar, y yo creo que va a estar por encima en ese partido. Lo ganará con solvencia, probablemente sufriendo, y con marcador corto eso ya hace falta, pero yo estoy seguro que nos impondremos. O sea, y lo digo, insisto, sin el fanatismo, sin el forofismo, sin prepotencia, lo digo convencido de lo que me transmite el equipo. Si el Atlético de Madrid es el Atlético de Madrid de la temporada, evidentemente tenemos muchísimas posibilidades de ganar ese partido. O sea que... ¿Por qué vamos a cambiar? Yo creo, ¿por qué no va a ser el Atleti, no? Sí, sí, que de buenas a primeras, ¿por qué vamos a cambiar? Claro, vamos a ganar si el Atlético de Madrid... Con la moral que si estamos... Sigue, ya le pueden ofrecer al Levante lo que le ofrezca. Claro, es que... Exactamente, habrá sido un partido y estarán cansados y todo esto, pero han hecho un despliegue físico, pero yo creo, por ejemplo, que posiblemente acabaron más cansados el día del Barcelona que hoy, porque yo creo que hoy los últimos 20-25 minutos ha sido ya más de control de... Mucho más. Sí, han bajado, el día del Barça nos cansamos el triple, el día del Barça nos cansamos el triple, porque estábamos persiguiendo más a los del Barça del balón. Sí. Hoy hemos nosotros tenido el balón. Sí, la posesión ha estado más reñida, el número de pases ha crecido. Sí, sí, son todos factores que es verdad que todos vienen a través de un resultado de 1-3 que se consigue en el 70. Es decir, hay 20 minutos en los que, pues eso, los detalles de partido casi están desvirtuados o están, pero porque la eliminatoria se resuelve antes. En fin. Y luego es verdad que. Es verdad, yo entiendo también la gente ahora mismo que esté pensando en el Levante, que esté pensando en el Madrid, que es lógico y que tienen todo el derecho del mundo, pero yo insisto en que el verdadero protagonista y el que va a conseguir las cosas, si ya lo decíais hace unas semanas, me acuerdo, que el Atleti había ganado la Liga y que si ahora mismo no la ganamos es porque la perdemos nosotros. Claro. A mí me parece una lectura bastante acertada. Porque yo creo, yo estoy convencido que el Atleti tiene la Liga en sus manos. Si ahora mismo la pierde él. Pero totalmente. Y en ese sentido, yo creo que también la lectura es muy parecida a lo que estaba planteando antes: que el verdadero protagonista y el verdadero elemento que en función de su funcionamiento va a repercutir en un éxito o en un fracaso es el propio Atlético de Madrid. Ya no dependemos de nadie más. Sin dudarlo. O sea, ya lo hemos dicho aquí varias veces, el Fernando y yo sobre todo. Esta liga es nuestra para perderla y para ganarla. Sí, sí. Ahora mismo es que es lo que el Atleti quiera. Pero ¿cómo la vamos a perder? Es imposible perderla. Imposible, nada. Imposible no hay nada, pero es que si la perdiéramos sería un varapalo tremendo, porque es que la tenemos en la mano. Si la Atlético de Madrid pierde la Liga, pierde él. No es que juguemos con... Sí, está claro. Sí. La tenemos ahí. Si la Atlético de Madrid la pierde, la pierde él. La pierde primero porque hay la sensación de que ya la ha ganado, cosa que a tenor de los resultados es muy factible, muy posible decir eso, que ya la ha ganado, porque partidos gordos no le quedan. O partidos gordos le quedan, lo puede evitar el del Barcelona, el último partido. Puede evitar. Pero desde luego, y sobre todo por la pierde, porque dejaría de jugar a ser él mismo, ¿no? O sea, dejaría de la ser única el forma Atlético. De perderla, yo creo, sería, Mariano el otro día lo dijo por ahí, que volviera Álvarez Marguenda. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? Álvarez Marguenda. ¿Quién es ese? Mariano, díselo tú. Pues fue el árbitro que nos quitó la liga de la 80-81, ¿no? Fue 81-82, no me acuerdo, 80-81. La 80-81 fue en el Calderón, el mayor robo de la historia del fútbol. Yo no he visto una cosa igual. No, yo creo que otra de las cosas. Dicen robos, eso no es que sean robos, eso. No, pero es que si está Álvarez Manguenda, ni Simeone ni San Pedro. Ese tío vino con la orden de que el Atleti no ganaba esa liga y lo cumplía a rajatabla. Nos anuló dos goles, liga, no nos pitó dos penaltis, le pitó un penalti al Zaragoza, expulsó a dos del Atleti, no expulsó a ninguno al Zaragoza cuando estuvieron todo el partido dando leches. O sea, ese fue el mayor robo de la historia del fútbol. hay vídeos en internet que se ven. Eso iba a decir, que no, no, los vídeos. Hay el partido entero, o sea, pero además que esa liga que estaba programada para que la ganase el Madrid, que al final no la ganó, la perdió, creo que fue en el último minuto, ¿no? Contra la Real Sociedad. Sí, con el gol de Zamora con el campo del Sporting, y el Madrid había ganado en Zorrilla, estaba Juanito ya celebrando la liga y metió un gol Zamora en el tiempo de descuento y fue la primera liga de la Real. O sea que al final el tejemaneje que se traían, el perjudicado fue el Atleti, pero el beneficiado no fue el que querían, sino que al final se la llevó la Real. Bueno, pero nosotros no necesitamos ninguna historia de esa. Nosotros vamos a ganar la liga. En esa liga, no sé si fue en esa liga que el partido contra el Real Madrid. No, en esa liga le ganamos 4-0, ¿no? En la liga Madrid, le ganamos en nuestro campo le ganamos 3-1. En diciembre, que nos pusimos líderes con el solitario, y luego el partido de vuelta fue ya cuando, después del de Álvarez Maguenda, precisamente, y fue cuando la mítica frase de cabeza, que en vez de ir a ver el partido contra el Madrid, nos fuéramos al Calderón a tomar unas tortillas, y fueron 10.000 atléticos al Calderón a tomar una tortilla en vez de ir a animar al Atleti al campo del Bernabéu. Ya estábamos perdidos casi la liga, porque después del partido de Zaragoza nos sancionaron a varios jugadores, cerraron el campo. Bueno, ese fue histórico. Por lo tanto, lo único que nos puede quitar la liga es Álvarez Maguenda. Pero como ya no pita, pues yo creo que la tenemos. Yo creo que incluso con el árbitro, otra de las, que no, de las cosas. Que Álvarez Maguenda te hace eso. No, vamos a ver. Otra de las cosas que ha demostrado el Atlético de Madrid esta temporada, y esto es no hay que reconocerlo. Es no llorar. Es no quejarse, es no llorar, es no hacer todo lo que hace el Real Madrid. Incluso todo lo que hace en cierta medida también. Yo creo que gravemente influido en este caso el Barcelona, y que también ha pagado meterse en un juego que no le va ni le viene. Y por eso te decía, cuando haces alusión a gente totalmente despreciable o totalmente ajena al Atlético de Madrid, sobre todo en estos momentos tan, tan alegres y tan felices para nosotros, me parece que nos estamos dejando contaminar por... No contaminar, ya sabes que lo digo con... Sí, lo digo, en cierto te lo modo digo me con contamino, cariño, pero ¿sabes por pero qué es, Álvaro? Por estar aquí en Madrid, seguro que si estuviera en Suiza, en Australia, estaría más relajado, pero aquí llega un momento que es que explotas porque tienes una presión... que es que es inagüantable. Es que hoy he salido a la calle y es que ya somos campeones. Sí. De repente ves a equipos que no hablan de fútbol en la vida y de repente te hablan de fútbol. Digo, pues este tío no habla de fútbol en su vida. ¿Qué viene aquí a hablar de fútbol ahora? A ver si te viene el 24 o el 25 de mayo. Veas cómo se callan de vuelta. No vivimos ajenos al tema. Por ejemplo, la otra semifinal, no sé si viene al caso comentarla, donde va a ser nuestro futuro rival. Pero me pareció lamentable un esperpento. Bueno, y desde luego, desde el punto de vista de prensa, todo lo que también pronosticábamos, la peste que se iba a soltar y el ventilador que ya ha comenzado a funcionar. Yo lo siento mucho por ti, Fernando, que te compadezco y bueno. Son muchos años de sufrimiento. Ya estamos acostumbrados. A ver, pero va a merecer la pena así para eso, para el 25 de mayo. Pero la venganza, como los chinos dicen, que la venganza es un plato que se sirve frío. Por lo tanto, que tranquilidad, que ya llegará el momento nuestro. Bueno, pues no sé, yo creo que vamos ya no a. ¿Lo vas a echar? Sí, os voy a echar. Os voy a echar más que nada porque si no me van a echar a mí. Entonces, si me echan a mí, la cosa se complica un poco. Pero no, que además eso que digo, que la gente quiere escuchar esto y se nos hace ya tarde, ya se van haciendo, van siendo unas horas y vamos a ponerlo para que la gente lo escuche y además pues a disfrutar esto, como dices tú, hay que celebrarlo ahora, pero ya para mañana ya hay que estar pensando en Levante, ¿no? Para mañana y luego disfrutar otra vez el domingo por la noche la victoria contra Levante y luego otra vez a pensar ya solo en el Málaga. Y luego con una sonrisa que todavía no se me ha quitado, a mí, yo no sé a vosotros, pero yo estoy con una sonrisa que no sé si me voy a dormir esta noche. Pero mañana va a ser brutal en el trabajo porque hay dos o tres espabilados que pero sí. También tienes ahí filos algunos. Bueno están en todos lados, hay muchos ajustes de cuentas por hacer y, sí. Pues nada. Bueno, pues no sé si tenéis algún comentario que hacer antes de que cerremos el chiringuito por hoy. Ah, yo quiero hacer que siempre Álvaro está pendiente, ya le da la doble ración a mi gato, Sí. O sea, que ya está aquí dormidito, que vete, con la tripa llena y todo. Sí, sí, y vete haciendo acopio para la final, que el día de la final, ¿qué le vas a dar? Sí, el día de la final le voy a comprar un potingue de estos buenísimos de gatos. Sí. Oye, pero no le haces lo de al pulpo, le pones dos montones, le pones un escudo del Atleti y el otro. A ver a dónde va. Él siempre va al escudo del Atleti. Sí. Bueno, está muy enseñado. Bien enseñado. No, pero no se equivoca, no se equivoca. No, no, claro. De momento. Ganamos siempre. Claro. De momento. Claro, claro. Bueno, pues nada, ya sabéis que podéis pasaros. Sí, dime. Sí, no, Opa Leti. Opa Leti, macho. Opa Leti, por supuesto. No, no, digo que antes de despedirnos, recordaros a los que no lo sepáis todavía, que espero que sean muy pocos, pero que tenemos la página web también, www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar todos los programas, dejarnos vuestros comentarios o sugerencias, y seguirnos a través de Facebook o Twitter, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, que os lo descarga automáticamente. Pues dar las gracias a Mariano, a Álvaro, a Fernando, a David, que ha estado por aquí, a todos los que nos escucháis, a todos los que habéis estado en Londres, obviamente al Cholo, al equipo. Gracias a ti también, Jorge, que nunca te da las gracias. Me doy las gracias a mí mismo. Bueno, pues me doy las gracias a mí mismo. Gracias a ti también. Y felicidades, y pásalo bien mañana o hoy ya para ti. Hoy ya, sí, sí. Voy a ponerme, yo no tengo camisetas, tengo que comprarme una camiseta nueva. No, se me jodió la última, pero tengo bufanda, así que me iré con bufanda. A celebrarlo. Y bueno, eso, que lo disfrutéis todos, que podáis celebrarlo hasta el domingo, que tengamos ese otro partido que celebrar también, y a ver si eso, a ver si para dentro de y aquí de, otra vez al mes, podcast. Domingo, sí. En cuanto acabe el partido. Al podcast. No, bueno, el domingo, macho, otra vez. El domingo, hora y media de sufrimiento también, macho. Nada, nada, no se sufre, se disfruta, sí. Se disfruta. Ya veréis. Ahora, bueno, gente, este punto ya lo que sea. Aupaletti. Aupa como siempre, Aletti. Que se vayan, si les queda.